Hace tiempo que te fuiste y yo me quedé. No te pude detener. Y como los fantasmas empezaste a desaparecer. Ella se fue. Mas no puedo borrar los besos que dejó aquí en mi piel. De sus labios sabor a miel. Y yo me sigo preguntando si es que un día vas a volver. O hazme saber cómo borrar tus besos, vivo de recuerdos. Olvidarte no ha sido fácil, aún te pienso. Un dolor inmenso, es lo que yo siento. Porque te perdí, no puedo regresar el tiempo. Cómo borrar tus besos, vivo de recuerdos. Olvidarte no ha sido fácil, aún te pienso. Un dolor inmenso, es lo que yo siento. Porque te perdí, no puedo regresar el tiempo. Dime dónde estás para ir a buscarte. ¿Cómo estás o qué quieres poner punto y aparte? Ha pasado el tiempo y no dejo de extrañarte. De mi mente no he podido borrarte. Tal vez ya te olvidaste de mí, pero te sigo esperando aquí. Por si quieres venir a revivir todo eso que te hacía sentir. Pero no comprendo por qué te fuiste. Tal vez cuando dijiste que me amas mentiste. Ya que ando bien borracho, marihuana y triste. Pensando si en verdad me quisiste. O tal vez solo querías jugar conmigo. Y yo quería ser algo más que tu amigo. Sin saber que no tener tu amor sería un castigo. Y ahora verme sin ti yo no sigo. Como un paralítico ocupa su silla de ruedas. Así yo te ocupo, no sé si tú puedas regresar conmigo y pa' siempre te quedas. O ya tienes otro con el que te enredas. Si él te robó está cometiendo un crimen. Tú nada más pa' mí te pintabas con rimel. Yo fui tu primero, yo te rompí el imen. Tú dime cómo borrar tus besos, tipo de recuerdos. Olvidarte no ha sido fácil, aún te pienso. Un dolor inmenso, es lo que yo siento. Porque te perdí, no puedo regresar el tiempo. Cómo borrar tus besos, tipo de recuerdos. Olvidarte no ha sido fácil, aún te pienso. Un dolor inmenso, es lo que yo siento. Porque te perdí, no puedo regresar el tiempo. Hace tiempo que te fuiste y yo me quedé. No te pude detener. Y como los fantasmas empezaste a desaparecer. Ella se fue. Mas no puedo borrar los besos que dejó aquí en mi piel. De sus labios sabor a miel. Y yo me sigo preguntando si es que un día vas a volver. O hazme saber cómo borrar tus besos. Besos, besos. Cómo borrar tus besos, besos, besos, besos, besos. La luna y el sol. La vida y la muerte. Frío y duro como el hielo, fumarlo mi grande anhelo. Muchas noches de desvelo, no duermo, estoy en el cielo. A veces ando en el suelo, el cristal me brinda consuelo. Por eso visitarla muy constantemente suelo junto a su...